Teniente Rocío Arce Díaz, comisario de servicio. Carabineros de la Segunda Comisaría de Río Negro el día de hoy detienen en flagrancia a dos antisociales quienes salían desde la Fiscalía de Río Negro, específicamente desde los estacionamientos, con actitudes sospechosas. Al ver la presencia policial, se procede a verificar las identidades de estos. Uno de estos mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo en lugar habitado y el segundo, al ser consultado y verificar pertenencias, portaba una mochila en donde se pudo establecer que en el interior del tribunal había hurtado especies pertenecientes al fiscal señor Daniel Alvarado Tiquer, las cuales sustrajo y escondió. Se recuperaron las especies, las cuales fueron entregadas a su víctima. Ambos antisociales el día de mañana pasan a control de detención.